nuestro amigo César Goya, que ya está con nosotros, que es por el ambiente, ¿no? El cuidado del ambiente. Muy bien. Épocas complejas para el ambiente, ¿o no? Épocas complejas, la verdad que sí. El tema de las lluvias, la inundación, todo lo que está pasando, no solamente en nuestro caudal aquí del río Uruguay, sino con lo que ha sucedido en el sur de Brasil también, terrible, ¿viste? Che, que mucha gente cree que esa agua es la que viene acá, ¿viste? No, esa agua va hacia el este, hacia el Atlántico, es otro cauce de otro río, pero las lluvias intermitentes, bueno, la rotura de esta represa lo que hizo, en muchos de la gente de aquí de la ciudad de Concordia, la gente que transita la 290 para ir a la zona de litoral de Brasil, pasa por toda esa zona ribereña, porque es un paso obligado justamente que pasás por el río, por allí, que está al lado allí de Porto Alegre. La verdad que son imágenes muy... Me hizo acordar a la Santa Fe, ¿te acordás? ¿Te acordás? Sí, sí, sí. Por el estadio, el gremio, el otro día. Claro, sí, sí, sí. También, sí, sí, sí, sí. La verdad que son imágenes que uno por allí va observando y viendo la cantidad de personas que han fallecido, personas que aún no se encuentran, están desaparecidas. La verdad que son situaciones muy complejas y que el tiempo no ayuda tampoco, porque las lluvias continúan. Entonces esto hace de que prácticamente lleve más tiempo de lo esperado el tema de las crecientes también, ¿no? Bueno, la verdad que un tema muy, muy complejo. Y los otros días compartí en mi Instagram, que me parece interesante, una explicación por allí de por qué se producían estas inundaciones. Y el brasilero, el locutor, decía que en realidad también producto de que muchas de las ciudades se las hicieron en humedales, en zonas bajas. Entonces esto hacía que el agua buscaba su cauce natural. Y claro, hoy hay casas, hay viviendas, hay construcciones, y esto hace de lo que eso se haya tapado. Un gráfico que mostraban las ciudades. Claro, ¿viste? Exacto. Hay muchas ciudades que han sido construidas debajo. Entonces han tenido, claro, y hoy tenemos este panorama. Y pero esto por allí, yo leí que lo vinculaban con el hecho de la deforestación. También, es que todo tiene que ver con todo. Sí, sí, todo. Pero bueno, pero las lluvias que cada vez son más copiosas, que cada vez son más en cantidad. Hay un dato que yo sigo al INTA Concordia, que va dando la eléctrica. Claro, bueno. Eso es una variación. También, ¿viste? Pero también tienen que ver con baja presión. Uh-huh. Sí, sí, también, todo. Ayer me llamaba la atención que veíamos en la zona norte relámpagos que se veían allí en el horizonte. Terrible. Y que vos decís, bueno, ¿va a llover o no? Que la verdad que había una baja presión, entonces a la noche comenzó a llover. Y la verdad que, viste que hoy estamos viendo que es particular en realidad, o estábamos acostumbrados a lluvias de verano más que nada. Sí, sí, ¿viste? Sí. Esa lluvia que llueve muchísimo en poco tiempo. Y hace de que nosotros tengamos aquí en la ciudad de Concordia también lugares donde el agua se acumula, casas. Me venía contando hoy una mujer. No se ven imágenes fuertes. Que no puede solucionar el desagüe de su casa y la cuestión es que se le inunda el patio, se le inunda su casa a 5 de la mugre, mañana. Hay que hablar de la mugre también. Bueno, ¿no? Es otro gran problema que también muchas veces los desagües pluviales están todos tapados o de arena o de mugre, de ramas, de hojas, y esto hace de que no funcionen como deberían funcionar. Seguro. ¿No? Es un tema impacto. Muy, muy, muy, muy complejo. Pero vos sabés que hoy queremos hablar también aquí en Código Verde, queremos hablar sobre una feria que se viene organizando en la Facultad de Alimentos. Y me parece interesante porque muchas veces hablamos de los emprendedores y muchas veces hablamos que los emprendedores, bueno, producen sus productos, pero el problema cuál es, poder venderlo. Entonces me parece interesante que se creen algunos espacios aquí en la ciudad de Concordia donde los emprendedores puedan vender su producción y qué mejor que hacerlo en un ámbito universitario también, ¿no? Ya hace mucho tiempo que viene Pirigüey trabajando allí en la zona de la Facultad de Alimentos. Ahora se amplía todo esto porque sabemos que la Facultad de Alimentos muchas veces dan capacitaciones y enseñan a la gente sobre hábitos de alimentarios y de buen uso justamente de la alimentación, está bueno. Que la gente comienza a aprender cosas que son básicas para luego poder obtener la libreta sanitaria también. ¿No? Está bueno eso. Aparte, estamos hablando de primer nivel. Hoy la UNER, estamos hablando en alimentación, primer nivel. Sí, claro. Y que estén atrás de estos emprendimientos, me parece que juega un rol importantísimo. Importantísimo, ¿no? Uh-huh. Importantísimo para con la relación con la comunidad. Uh-huh. Ellos muchas veces están en pleno en lo que tiene que ver con elaboración de alimentos. Uh-huh. Es decir, uh-huh. Es algo que hay mucho trabajo de investigación que se viene realizando. Ya lo hemos hablado acá uh-huh. el año pasado y antes también sobre un montón de proyectos que tienen que ver con diferentes problemas que hay o cuestiones que muchas veces no se consiguen y que ahora ya se está trabajando en serio, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y que muchas veces tenían, bueno, que ese es otro, tener dinero como para poder seguir trabajando. Pero bueno, estamos en comunicación con Celeste Stimmerman, uh-huh, uh-huh. que nos va a contar un poquito de sobre... De la UNER, ¿no? Para de la UNER, de la Facultad de Alimentos. ¿No? Perfecto. Celeste, buenos días. Pablo Benítez, César Goya, te saludan de Mañanas del Sur. Buen día, ¿cómo andan? Buen día a todos. Bueno, Celeste, un gustazo tenerte en el programa. Bueno, ahí César estaba explicando. Háblame de lo que va a pasar mañana, que está buenísimo. Sí, hoy miércoles. Hoy a la noche. Sí, hoy. Es la segunda edición de esta feria que volvió el mes pasado a la facultad y decidimos llamarla la Feria de la Facu, recordando lo que fue hace un par de años, que se hacía también ahí mismo la feria de Pirigüé. Claro. Bueno, en este caso lo organizamos desde la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Alimentación y bueno, consiste en volver a acercar a los consumidores a los productores locales. Uh-huh. Esta tarde van a estar presentes por ejemplo la cooperativa Pirigüé. Uh-huh. Por ejemplo el mercado pueblo a pueblo que lo administra la cooperativa La Comercializadora. Uh-huh. Una productora hortícola agroecológica, bueno, hay como varios emprendimientos de la economía social y en algunos casos asociativos. Perfecto. Estoy apostando por eso. Y la invitación, Celeste, es para toda la comunidad que quieran pasar por ahí, decinos el lugar, cómo van a ser el tema de los horarios también. Sí, por supuesto, es abierta a la comunidad, así que los esperamos a todos. Es en el Zoom de la facultad, entrando por Ricardo Rojas, el segundo portón, siempre digo el segundo portón, te dirige ahí, te manda ahí al Zoom. Esta tarde de 15 a 19 horas, por suerte paró la lluvia parece, así que lo vamos a hacer al aire libre. Y no solo eso, sino que con la excusa de esta feria también la idea es traer algunas propuestas de charlas, talleres. Mira, qué bueno. Y actividades culturales también. Uh-huh, por uh-huh. ejemplo, a las 15 horas habrá una visita guiada por la facultad. Mira, qué lindo. como para visibilizar y abrir la universidad pública a todos los interesados en conocerla, y se va a hacer un recorrido. Después, a las 16, está la Fajina Murga, ¿sí? Un trío de artistas locales. Bien. A las 17 horas van a estar los chicos de Mamacita, los alfajores, uh-huh, uh-huh. hablando sobre el concepto de kilómetro cero, de los alimentos kilométricos. Uh-huh. Y a las 17, a las 18 horas va a estar un chico, Jesús, con música de medicina. ¿Verdad? Todo a la gorra, así que súper variado. Y bueno, pueden ir en distintos horarios y disfrutar estas propuestas. Uh-huh. Y en paralelo, durante toda la jornada, va a estar la Biblioteca Andante de Pirigüé, que son las chicas que llevan libros para niños. Y bueno, que leen y comparten ahí un momento, o sea que pueden ir con los niños porque van a estar ahí bien entretenidos. Perfecto, buenísima la propuesta. ¿Cómo está el escenario, no, de estos emprendimientos, Celeste? ¿Se incrementan momentos de cuestiones económicas difíciles? ¿Se incrementan? ¿Hay averiguaciones? ¿Cómo estás viendo ese escenario? Sí, en un contexto muy difícil, nosotros proponemos seguir apostando por este sector de la economía social, y sí, efectivamente, hemos recibido un montón de llamados y de mensajes de cómo hacer para incorporarse a la feria, o sea, muchos emprendedores, emprendedoras nuevas. Por el momento tienen que estar habilitados por odontología, así también incentivamos la formalidad. De hecho, el otro día organizamos una charla donde estuvieron las distintas áreas de la municipalidad explicando a los emprendedores cómo hacer para habilitar. Hay un área de la economía social en la municipalidad que te ayuda con las gestiones también. Pero sí. Qué bueno, qué bueno en esta explicación que nos da Celeste, esto de articular las diferentes áreas, ¿no? Y el tema es la universidad como tal, también involucrándose en una comunidad, ¿o no? Sí, claro, por supuesto. Siempre, desde hace años, desde la Secretaría de Extensión, venimos acompañando este tipo de propuestas, venimos acompañando a emprendedores, emprendedoras de la economía social, y más ahora, que también se vio un surgimiento masivo de emprendimientos desde la pandemia y después agravado por toda la situación económica, y la mayoría no formalizados. Entonces no pueden entrar a canales de comercialización formales, no pueden ofrecer un servicio con factura, por ejemplo, no sé, alguna institución, facultad, sin ir más lejos. Entonces nosotros queremos acompañar, y ni hablar de la parte de inocuidad de los alimentos, o sea, garantizar la inocuidad a los consumidores. Entonces nosotros estamos acompañando esos procesos. Celeste, quería preguntarte también con respecto al tema de los productos agroecológicos, que sabemos que en el mercado son productos que son más caros también, tienen otro costo, otra elaboración. Pero veo que aquí en la ciudad de Concordia se va trabajando muy bien con respecto a esto, y hay muy buen calidad-precio también. Contanos por qué desde la facultad se viene trabajando esto también. Hay diferentes empresas, emprendedores que tienen el sello, que esto me parece importante potenciarlo también, ¿no? Sí, no necesariamente ser agroecológico significa tener un precio mayor. Pero en Buenos Aires o en las grandes ciudades, ¿sí?, cuando uno compra productos con el sello, generalmente son tienen otro precio, ¿no? Acá no ocurre eso, porque si no los emprendedores no venderían, ¿no? Claro, o sea, una cosa es diferenciar entre el sello orgánico y sello agroecológico. Son dos conceptos distintos. Nosotros acá en Concordia estamos trabajando con el sello agroecológico, sí, que fue lanzado hace 2 años, donde pudieran obtener los 5 productores agroecológicos acá de Concordia. Sí, sí. Venimos trabajando todo un proceso junto con el INTA, la municipalidad, CAFES, ICAB, Agricultura Familiar, que ahora, bueno, no sé, corre peligro, no está más, pero bueno, una mesa interinstitucional, ¿no es cierto?, acompañando, y no necesariamente son más caros en este caso. Son productos locales, digamos, sabemos que la mayoría de las frutas y hortalizas vienen de afuera, estas son producidas acá, y la idea de poder diferenciarlas no es justamente que encarezca el precio para el consumidor, sino que el consumidor pueda elegir, sepa que eso que está comprando no solo se produce acá, sino que es agroecológico, o sea, no se utilizan agroquímicos para su cultivo, que esto es muy importante, ¿no? Estás colaborando con la salud del ambiente y, por supuesto, de la familia. Y bueno, y por otro lado, lo que son los productos artesanales, los alimentos artesanales, que ahí sí quizás habría que ver cada caso, pero ahí sí puede ser que haya un incremento, porque bueno, el pequeño emprendedor no accede a grandes volúmenes de materia prima, eso podría abaratar, ¿no es cierto? Como comunidad estamos incorporando esto de lo agroecológico, Celeste, ¿nos ves que vamos mejorando en ese escenario? Sí y no, porque bueno, ahora vuelvo a repetir, el tema entre la pandemia y el contexto sociopolítico, económico, no ayuda, la verdad. Seguro. Es una situación. Pero es una tendencia creciente a nivel nacional y a nivel mundial. Uh-huh, o sea que sí. Nosotros creemos firmemente que no hay otra manera, no hay otra salida. Como hoy está el mundo colapsado con este modelo de agronegocio actual, no hay otra manera, digamos. Tenemos que seguir apostando de a poquito, al menos, en lo que podamos. Siempre digo, hacer un pequeño cambio cada día como consumidor, hacer lo que mejor podamos, digamos, ¿no? Claro. Hoy un escenario complejo para la economía y los productores, teniendo en cuenta la cuestión económica, pero también para la universidad, ¿o no, Celeste? ¿Cómo estás viviendo este escenario de la educación pública, universitaria, en un conflicto bastante importante con el tema presupuestario, el tema de la investigación, que ahí en la UNER también juega un rol importantísimo? ¿Cómo estás analizando todo ese escenario, Celeste? Y bueno, en principio, incertidumbre. ¿Verdad? Es la palabra que lidera hoy por hoy en todos los sectores, ¿no? Incertidumbre, porque no hay diálogo, no hay respuesta. Se ve muy afectada la investigación, pero también la parte académica y extensión, que es en el área donde estoy yo. Uh-huh. Por ejemplo, este año solo poder contar con una beca de extensión, o sea, un estudiante becado. Bravo. con los valores del año pasado. No tener... solamente pudimos acceder a una convocatoria para proyectos, o sea, una en todo el año, para trabajar con la comunidad. O sea que todo lo que hacemos, lo hacemos, digamos, con los recursos humanos, que también estamos muy mal pagos, digamos, los sueldos docentes y no docentes son mínimos, sí, pero bueno, sí. No hay plata para, o sea, no hay financiamiento para nada, para combustible, para movilidad, materias primas, todo para lo que siempre venimos trabajando, todas las actividades, jornadas de elaboración, fuera de en la comunidad, digamos, fuera de la facultad, lo estamos haciendo a pulmón, ahí lo sentimos muchísimo, ¿no? Ni hablar de investigación y también la academia, porque la parte de docencia... de nuestra facultad, que hay muchos laboratorios donde se utilizan insumos químicos, uh-huh, algunos importados, material de vidrio que se va rompiendo y no se puede reponer. Entonces, por ejemplo, que hayan menos trabajos prácticos este año, o sea, menos práctica para los estudiantes. Todo eso se ve, sí. Celeste, terrible lo que nos describís. Y también te pregunto, ¿cómo está el tema de lo que es la matrícula? ¿Impacta en el número de ingresando, pero también dejando posiblemente en muchos casos la carrera por cuestiones económicas, financieras? ¿Está pasando esto o todavía no? Sí, la matrícula siempre es bastante buena para lo que es nuestra facultad, que es una facultad chica, ¿no es cierto? No tengo los números de hoy, uh-huh, de cuántos han abandonado, pero sí, seguramente va a ser un impacto que siempre lo es, ¿no es cierto? Siempre hay una baja en el año multifactorial, ¿no es cierto? Uh-huh, pero yo creo que este año sí se va a sentir un poco más. No sé bien, no tengo el número de cuántos vienen de afuera, pero bueno, la mayoría son de Concordia y algunos de afuera, sobre todo con la carrera de mecatrónica, que es por ahí la más nueva y la más novedosa en la región, pero bueno, no tengo el número ahora de cuántos van quedando, pero sí, seguramente se va a sentir. Ahí está. Celeste, escenario, dentro de un escenario negativo, alentador el acompañamiento de la comunidad, lo que fue el reclamo el otro día, la marcha por defensa de la educación pública universitaria, alentadora por lo menos de ese lado. Sí, impresionante el acompañamiento, multitudinaria esa marcha, fue muy muy emocionante haber vivido esa marcha y haber sentido el acompañamiento de amigos, de colegas, de estudiantes, de familias y de otros sectores, ¿no? De otros gremios y otros sectores que no están relacionados directamente con la universidad, pero bueno, en la universidad está en todos lados, o sea, si no la ves, ¿no es cierto? Nosotros hemos recorrido muchos barrios, hemos trabajado con un montón de instituciones, estamos, siempre estamos, digamos, de alguna manera, y entonces sentir ese acompañamiento fue impresionante, sí. Perfecto. Tenemos que pasar. Perfecto. Bueno, Celeste, la invitación entonces para hoy. Hoy a la tarde. A partir de las 15 horas ya la gente invitamos para que se dé una vuelta. Segundo portón, eso me acuerdo, por Ricardo Roja. Exactamente. Esperamos a todos para pasar una hermosa tarde. Perfecto. Que aprovechen y compren, ¿no? Ah, sí, vamos ahí a comprar. Lleven plata. Exacto. ¿Tarjetas aceptan Mercado Pago, estas opciones nuevas que la gente muchas veces lo solicita? La mayoría sí, transferencia. Claro. Sí, sí. Perfecto. Celeste, un gustazo, la verdad que nos encantó tenerte en el programa. Ante cualquier cosa que quiera comunicar, contá con nosotros. Te agradecemos mucho y te mandamos un beso grande. Muchas gracias a ustedes por el llamado y el interés. Perfecto. Ahí está, Bueno, gracias. A la tarde nos damos una vuelta. Exacto, está, sí, sí. Ahí está, gracias, Celeste. Chao, chao. Hasta luego. Qué linda charla, bueno. Lindo, interesante. Y cómo a pesar de todo, la universidad pública también, pensando en la gente, pensando en la comunidad, es decir, de seguir trabajando, ¿no? Uh-huh. Como decía Celeste, a pesar de la baja de recursos, la falta de dinero, muchas veces buscan el ingenio como para poder llevar, que es muy propio del argentino también, ¿no? ¿Viste? Siempre le buscamos la vuelta para poder llevar alguna solución. Es triste. Porque podemos analizar irregularidades, podemos, viste que ahora metieron el tema de la auditoría, podemos meter, pero de la manera de cortar. Son todas cosas que quedan sin sustento, porque la verdad que lo único que hacen es que el gobierno está demostrando una falta de conocimiento en un montón de aspectos. Y muchas decisiones que toman y que hacen, solamente lo hacen para los medios, ¿viste? Para las redes, para decir algo que por allí son temas de café, viste que a mí me gustaría tal cosa, y acá ellos lo plasman y ni siquiera ponerse colorado también, que esto por allí es la... Porque evidentemente están demostrando una falta de conocimiento, de capacidad, de un montón de cosas que antes se hacían. Es decir, y fíjate un tema que a vos te preocupa, que sos conocedor. Hoy en la agenda no está el tema ambiental. No. Hoy acá en la Argentina el tema ambiental no está en la agenda. No. Fíjate que estamos hablando de extractivismo, estamos hablando de... Sí. Triste eso. Sí, sí. Vos fíjate que aquí, por ejemplo, te podemos dar casos a nivel local, a nivel provincial y a nivel nacional. Uh-huh. El tema de la protección de los océanos, es decir, la ley de humedales es algo que ha quedado dormida. Bueno, y estamos hablando... En la última micro, ¿te acordás? Ajá. Vino Eduardo. Sí. Terrible. ¿Viste? Parado totalmente. Uh-huh. Hay la cantidad de organizaciones ambientales que están pidiendo no a la casa con respecto al tema de un ámbito de la provincia, por allí, de conflicto. Que no vemos solución también, directamente se cierran los ojos, se tapan los oídos y aprueban cosas que van en contraposición con ordenanzas o reglamentos o leyes que se habían aprobado. Sí. De protección de nuestra fauna autóctona, por ejemplo. Viste que esas cosas, vos decís, pero ¿cómo se permite esto? Y no estamos hablando de que es ahora. Ya se venía haciendo. Y lamentablemente no hay una intención de hacer un giro y empezar a hacer las cosas bien también, ¿no? Sí, cuando vos ves que hay señales de que el planeta no está pasando factura. Vos fíjate, te cuento algo que ayer, por ejemplo, que por allí hoy tenía intenciones de tenerlo aquí en este espacio, pero no se pudo. Bueno, está en peligro la función del guardaparques en la Reserva San Carlos. ¿Viste? Entonces, por allí, que con dolor lo digo a esto, porque la verdad que duele mucho que se viene haciendo un trabajo de tanto tiempo, de tantos años, vemos animales que están viviendo libremente en la reserva, porque no hablamos solamente del Parque San Carlos. Bueno, viste que hubo el chamullo de volver a ingresar los autos. Bueno. Viste que estuvo ese murmullo. Bueno, no sé por eso te digo, ayer va a haber reuniones de Marcelo Cortiana, que va a tener justamente con las autoridades, y dicen, mira, no sé qué va a pasar. No sé, pero es una pena, porque hay un trabajo de mucho tiempo, que en esto tiene que haber una continuidad. Sí. En esto son políticas a mediano y largo plazo. Y mucho más a largo plazo. Mucho también. Más a largo plazo. Porque hay que tomar decisiones hoy que después la vamos a ver, tal vez los resultados los vamos a ver en 20 años, tal vez no lo veamos nosotros. Es cierto. César, me imagino igual con buenos ojos la visión esto de los residuos que está pasando ahora en Concordia con... Sí, el martes con, verde. El martes verde, sí. ¿No? Vamos a ver el grado de aplicación y de yo, funcionamiento, por ahí, es que yo pero le yo hice... ya he visto en varios lugares que están haciendo, están incorporando esta práctica. Sí, yo esta práctica ya venía utilizándose hace mucho tiempo. Y vos lo venís pero diciendo ¿por qué? Hace un montón. Pero ¿por qué la separación de residuos viene funcionando? Por la misma necesidad de la gente, la misma necesidad del cartonero de decir, tengo que salir a vender cartón. Aquí lo hemos tenido a Leonardo Galarza hablando sobre un poco sobre todo el tema del reciclado y la cantidad de dinero que deja también el potencial que es. Lamentablemente hay muchas cosas que han sido mal utilizadas, se han utilizado mal, se han hecho por una cuestión solamente de hacerlo para los medios, hacerlo para algún tener alguna prensa positiva, pero que después se pierde. Y esto por es el reflejo de lo que está sucediendo en el campo del abasto. Lamentablemente, los otros días escuchábamos a Ludmila volver a insistir sobre esta necesidad de hacer un trabajo bien hecho, porque lamentablemente la cantidad de millones de dólares que se ha gastado en toda esa planta de tratamiento de residuos, lamentablemente se vive rompiendo, no hay personal capacitado que lo arregle, hay máquinas que se rompen y cuesta un montón conseguir los repuestos. Son temas muy, muy, muy complejos, pero la verdad que tenemos que empezar. Vos decís, el martes diferenciado, a mí me parece perfecto. Aquí yo vivo en Villa Zorraquín, así ya lo hacíamos hace mucho tiempo, que justamente la basura había dos días que se hacía en forma diferencial, que podíamos sacarla. Que ahora me parece interesante que también se extienda. Pero, por ejemplo, vengo y recorro mucho la ciudad de Concordia, la cantidad de microbasurales sí, que hay... Está horrible. La cantidad que como una forma de desesperación me contaba Constanza bueno, Montoriano. Bueno, acá llegaron muchos mensajes con respecto a la quita de los contenedores, que han generado micros basurales. Bueno, acá en la esquina había uno y ya no está más. Y ahora genera. En Chacabuco, ¿no? Pero por suerte no he visto basura. Pero veo mucho, mucho microbasural que no hay una solución todavía con respecto a este tema. Tal vez va a llevar tiempo, tal vez va a llevar mucho tiempo, no sé. Pero hay algunos microbasurales que son emblemáticos, el calle de Córdoba y Gualeguay, el calle JJ Valle y Gobernador Cresto. Fondo ahí también. Bueno, por eso ese es calle Córdoba y Córdoba y Gualeguay, al costado de Las Palmeritas, porque Diamante es una calle que... Pero, por ejemplo... Yo el otro día fui por una cuestión, fui por Diamante, que está todo muy lindo, sí. Todo asfaltado, y pasé como un terraplén, y era un basural. Bueno, ahí está calle Italia, cuando vos pasaste ese terraplén. Subís, es calle Italia es cuando la vos, defensa sur, vos pasás de un lado, si venís del parque de lo que es Isla, el barrio Isla Maciel, hacia el otro lado de... Bueno, todo eso es calle Italia. Es impresionante que es otro de los barrios de los microbasurales paradigmáticos que todavía no se pudo dar solución. Pero hay que ir hasta allá a tirar. Hoy la gente lo va no con sé, una... No sé, pero que es, raro, es basura de hace mucho tiempo. Pero hoy, por ejemplo, pasaba por calle Avenida Castro, que vemos que hay, si vamos por la avenida, que está todo hermoso, hay toda una obra en construcción, un obrador que hay, pero si vos vas por la calle interna, que hay un descampado, que ese es un predio privado, bueno, la cantidad de basura que verdad, vi hoy a la mañana. Es verdad. ¿Viste? Hoy lo vi, ¿viste? Que sería Diputado Mantilla, creo, y creo que Gendarmería Nacional es la calle. Entonces, por allí, y del otro lado de lo que debe ser ahora, por ejemplo, del otro lado de la defensa, si vamos allí, también era que yo me acuerdo que la gente de el colectivo ecosocial también venía denunciando que ahora está todo cubierto de agua porque está toda la inundación en esa zona. Sí, igualmente acá en la defensa lo que es este primer tramo, porque bueno, yo te hablo del último. Claro, del último está bravo, Pablito, no. Ahora de los dos lados se ve. Claro, bueno, pero yo lo he visto del otro lado, que te digo que vos pasás, porque me ha tocado ir a hacer coberturas para la tele, y la verdad es que te llama la atención la cantidad de basura. Y acá muchas veces había una tropilla, no son muchos, pero dicen cuatro. Bueno, cinco. Acá he visto en la zona de, vendría a ser Carretera La Cruz del otro lado, y por ahí he visto algunos, pero ahora creo que los limpiaron. ¿Viste? Porque está bastante porque limpio, pasé creo. Estos días y no lo he visto. Por supuesto que ahora tenemos el agua que comienza a crecer, toda esa basura que comienza a irse, eso se va al mar, provoca los microplásticos todavía, porque esas sabemos, con todas las consecuencias que estamos viendo también en un montón de organismos. Lo hemos tenido acá a Milko Schwarman también hablando del microplásticos en los peces, terrible. En los animales marinos, ¿no? Terrible, ¿eh? Bueno, César, brillante. Bueno, perfecto. Bueno, recuerden que la gente nos puede seguir a través de Código Verde, así pueden ver los programas. Me parecía interesante que hay uno... que me parece interesante, hablando sobre el martes verde, a ver qué es, cómo se va a implementar. La verdad que uno es un poco escéptico, porque esto lleva mucho tiempo, pero me parece... Me pasó en núcleos diferentes de grupos, gente conocida, pero diferentes núcleos, lo que puede ser poner el núcleo familiar, el grupo de una amistad, que todos están con eso. Me parece que las campañas publicitarias juegan un rol, la verdad que yo a veces creo nos que orientan. Es fundamental la participación de los chicos en las escuelas. Vos lo has dicho acá, que muchas veces cómo te das cuenta que a tu nena le hacen justamente dar un conocimiento, y que un conocimiento activo, porque no es solamente con los humedales, sé esto y se trabaja, ¿no? Hace poco hubo un gran problema que no se dio difusión, o que justamente se pretendía tapar una parte del humedal que está así al costado de la escuela Borges, y los mismos alumnos y profesores salieron a defenderlo también. Sí, ¿no? Estuvo muy buena. Que eso no llegó de la misma escuela. Claro, pero por allí, esto me parece interesante, porque uno por ahí lo sabe, porque te lo cuentan, porque saben que uno está en el tema, pero no se le dio la difusión que... No sé si salió a la escuela, nadie se enteró, los medios no se enteraron, pero no se dio. Y hoy, último momento, también te cuento por qué. También se está desalojando todo lo que es el centro de UDAPA, el centro ambiental, allí donde funciona. Por la inundación también tienen que llevarlo, que otra vez, prácticamente dos veces en el año, porque la vez pasada también tuvieron que irse al tercer piso del centro cívico. Ahora creo que van a ir a ese lugar también. Van a tener que ir. Ahora ya cortó lo que es la que va al lado de la vía. ¿Cómo esa no está cortada? Esa es calle Néstor Kirchner y Salta, ya está cortada, porque en el arroyo Mansores prácticamente el agua ya pasó. Pasa por es por eso la vía. Que ya superó los 12 metros, ¿no? Que era lo previsto que se estaba hablando. Pero vi que ya estaban sacando cosas del centro de UDAPA, que lamentablemente que esto que tiene que ver con las crecientes, me contaban anoche del trabajo que se viene haciendo en los centros de evacuado también. Hay mucha gente que está autoevacuada, se han ido a casa de familias, pero muchos que están o en Carretera de la Cruz, allí en el lugar, o en el centro del regimiento, que también funciona como centro de hay evacuado, varios particulares, ¿no? ¿No? Que tienen también. Que ver con que tienen familiar y los reciben. Que por ahí la gente, a mí me ha contado mucha gente que vive allí sobre Avenida Maipú, que, bueno, lamentablemente sabían que el agua llegaba y tenían que irse. Ayer me decían, bueno, con la lluvia, prácticamente a los últimos, a la noche los tuvieron que sacar, cuando ya el agua ya estaba llegando. Sí. Porque le pegó un chirlito lindo a la crecida, bueno, anoche. El lunes lo había pedido específicamente y lo dijo en conferencia al intendente, que había solicitado a CTM que, porque con la lluvia también no se podían hacer las evacuaciones a la mañana, que llovió prácticamente toda la mañana. Entonces, bueno, pidió que se proyecte, que puedan alargar más el tiempo, como para permitir que en este protocolo que tienen armado, poder hacer cuanto más tiempo, poder hacer las evacuaciones correspondientes, ¿no? Perfecto. César, nos reencontramos el próximo micro. Perfecto, hasta perfecto. Luego. Perfecto, brillante, como siempre. Pablito, nos vamos rápidamente a la música, nos vamos a la tanda y seguimos con más Mañanas del Sur.